empezó. Solo los asociados. Calcio e associati. Y ya empezó. Solo los asociados, ¿viste? Bueno, buenos días, tardes, noches, madrugadas. Esto es el FIA Cast número 2 para quienes nos estén escuchando. Y bueno, en este nuevo FIA Cast les vamos a hablar de diversos tópicos referentes al fútbol ecuatoriano y demás. Pero déjame saludar, pues. Aquí está el Seba, claro, buenas tardes, Borreguín. Días, noches. Señor Ed, ¿cómo le va, pana? Aquí todo chévere. ¿Está preparado para el FIA Cast? Dos, la venganza. Así es, con los ojos cuadrados de tanto ver fútbol, pero todo y eso para llevarles la mejor opinión, porque información ya se la deben saber de ya, memoria. Información no, esto ya es periódico de ayer. Así es, pero... Pero en este caso sí vale leer el periódico de ayer. Así es, porque este periódico es bien chévere, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ir con los titulares. Extra. El extra es... No te a metas me con de el... nosotros. No te metas con el extra. No, mentira, ya. Vamos a ir con titulares de fútbol asociado. Así es, vamos a ir con los titulares ya mismito, en este momento. Right. En un segundo, right now. Titulares en fútbol y asociados. Ecuador remonta a los chamos ingleses, porque si no... Macará y Capira en campaña perfecta, por lo pronto. Arranca la Libertadores y el taxi Diego El Quito se estrena este jueves. Y los pronósticos y demás, la tercera fecha, horarios, fechas, árbitros, lo que sea. Aquí en Fútbol y Asociados... ¿Comenzamos? Sí, comenzamos. Así es, y a pesar de la diluvisa que está cayendo en este momento en la muy noble y leal ciudad de Quito, les ponemos esta musiquita de Los Pericos. Hoy vamos a poner musiquita argentina de preferencia. DJ Eddie el día de hoy. Así es, ahora yo voy a ser el DJ. Pronto vamos a estar con el especial disco en honor a nuestra consola setentera. Ya lo prometimos en el primer programa. Así es. Les cuento que en este momento hemos mejorado en tecnología batrás y ahora nosotros contamos con el Radio Ayuda, cual profesional del volante. Radio Ayuda, oye, si te va a traseres a mi micro, ya. Así es. Ya sonó feo por tu culpa. Si se me mojara la canoa, te dijera tesorito del camino, pana, te juro. Es impresionante la tecnología que maneja Fútbol y Asociados para llevarles a cabo este cast con mucho, con infinito amor, como dice cierta canción que ya se ve río, como que... No le haga propaganda al compañerito. Así, no, nada que ver. Bueno, nos vamos a botar primero musiquita. ¿Qué vamos a escuchar? Verás, vamos a escuchar a continuación una canción de un legendario grupo argentino como es Sumo, con su vocalista Luca Prodan, que murió ya hace mucho tiempo. Y nos vamos a ir con un clásico de estos muchachos, es La Rubia Tarada. La Rubia Tarada. ¿A quién le habrá...? ¿A quién le dedicas, loco? Yo a nadie, pana, por lo pronto. Ay, a menos mal, si nada te iba a decir. No. Groserazo. No. Es una canción muy simpática, muy movida, todo. Sumo, en verdad, es una banda muy alaja, así como le dicen. Y nos vamos a ir a continuación. ¿Ya está listo? Claro, ¿cómo que Dios no? Se va. La Rubia Tarada de la agrupación argentina Sumo. Disfrútenla. Ya venimos con el comentario del fútbol aquí en Fútbol y Asociados. No se olviden, FIA Cast. Chequen siempre fútbolasociados.blogspot.com. Nos vamos con La Rubia Tarada. Esto es Sumo. Sí, que está solo, ¿no? Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Che, esto es Fútbol Asociado. Estamos poniendo musiquita argentina clásica, bueno, rock clásico argentino. Ahorita estamos oyendo Virus, el probador, viste. ¿Para qué estamos poniendo música argentina si vamos a hablar de Ecuador? Bueno, en estos momentos está jugando Argentina, creo. O ya mismo está por jugar. Ya han de estar jugando Argentina. Ya mismo vamos a chequear ahí el monitor para ver cómo va Argentina. Y bueno, ya dice que tenemos un monitor. Sí, sí, el monitor. Sí, ahorita estamos contemplando la autopista Simón Bolívar y... Y mis perros, loco. Sí. Que tocó bajar a la perrita para que no se oigan los... ¡Ey! A la distinguida, tu distinguida mascota. Así es. Bueno, ayer jugó Ecuador contra Inglaterra Sub-21 y casi que nos meten nuestra guaraquiza, ¿no? ¿Qué opinas? Yo vi el... A ver, ¿qué te digo? Yo vi el primer tiempo... Deprimente, decepcionante. espantoso. Triste, malísimo. Terrible, oye. O sea, sí daba un poquito de vergüenza el hecho que los chamitos, por más de que sean ingleses, lo que sea, pero eran los Wambras y les estaban dando su merecido ahí a nuestra querida selección ecuatoriana. No su merecido, pero les no, estaban... No, bueno, no se merece Ecuador para nada esto. Sobre todo la hinchada, no. No, nos merecemos. La verdad es que les estaban dando algo que necesitaba Ecuador, ¿no? Un cachetazo que le haga... Un balde de humildad. Sí, sí, un balde de humildad, de agua fría. Un cachetazo que le haga despertar al equipo. Y eso hizo, porque luego la remontada fue muy buena. Sí, sí, eso es importantísimo. Muy buena, que haya, la reacción. Que haya podido reaccionar la selección ecuatoriana. Sangre en la cara se llama eso. Espíritu de cuerpo le llaman los policías. Y eso. Y Ashe en capoeira. Ashe en capoeira, no, pues loco. Y bueno. Brincadeira. No, en serio, fue importante que haya la reacción en Ecuador, pero estábamos perdiendo de una manera horripilante, 2-0. Y ese 2-0 estaba terrible. Y bailando sabroso los ingleses, nos, ¿no? Estaban bailando sabroso los ingleses. ¿Sabes qué? Me impresionó gratamente este jugador Johnson, el autor del primer gol. Eso fue un golazo, la verdad. El doble sombrerito, casi al más puro estilo de Pelé, se podría decir. Sí, en serio, sí, fue cierto. Un golazazo de ley que vamos a oír mucho en el futuro de Johnson, el Ariel sub-21. Y eso que no estaban los Pepa de estos sub-21 ingleses, ¿no es cierto, Sebas? No estaba este panel Walcott ni el otro Aaron Lennon, ¿no es cierto? No estaba Aaron Lennon ni Walcott, que son los dos más Pepa, como tú bien dices, ya entre los chamos. Jugadores que ya fueron considerados para el mundial. Es que básicamente ya Capello los exige para la selección inglesa, claro, de los no, ya no. Ay, perdón, ya no presto para esas niñerías a mis jugadores. Sí, o sea, en fin, Ecuador, bueno, en el segundo tiempo actuó de mejor manera, ¿no es cierto? El cambio, ¿qué te parece el hecho de que una vez que haya salido Paul Ambrosi y entrado el jugador Cristian Novoa haya mejorado tanto? ¿Crees que también de por medio vino la respectiva carajiza, como se podría decir, de Don Sixto? Don Sixto se puso bisuete. No, se puso firme ahí con los muchachos. Es necesario, ¿no? Siempre los regañones. Y además creo que el cambio en Ecuador vino por una figura netamente táctica. Porque yo leíste el post que hice en futbolasociados.blogspot.com. Es el post más fresco de futbolasociados.blogspot.com. ¿Por qué fresco? Porque es el más nuevo, pana. Ay, yo creía que fresco porque era... No sé, ¿qué fresco? ¿Qué fresco? No, pana, es que es el último post posteado en futbolasociados.blogspot.com. Digamos que es el más reciente, entonces. Ya. Recién salido del horno. A ver, ¿qué nos expresabas en dicho post, querido borrego? Nada, decía que el ingreso de Novoa no es que sea algo fantástico lo que haya ocasionado la incursión de este jugador para que cambie Ecuador de actitud. Es una cuestión más táctica, creo yo. Estamos muy acostumbrados a jugar con dos de corte que pueden ser mixtos o pueden ser bastante más troncos, como en algunas épocas anteriores teníamos mediocentros mucho más estáticos y menos hábiles con el balón. Pero es una costumbre que es muy propia del fútbol ecuatoriano y en la selección también, ¿no? El 4-4-2 es muy típico y creo que romper con ese tipo de esquemas nunca nos ha sido favorables y esta ocasión no lo era. Ambrosi no aporta finalmente nunca en lo que es la marca. O sea, creo que es un jugador que puede servir mucho a la ofensiva, pero definitivamente cuando es con jugadores recios de fuerza física y de velocidad, Ambrosi se pierde. Y en la selección ha pasado así, entonces creo que cuando se lo corrió para allá Walter Ayoví cambió un poco la cosa. Así es, yo creo que por eso a Ambrosi le va tan bien en los esquemas Ponte de Fossati, ya que el jugador de liga tiene una labor un poco más ofensiva de la que se requiere aquí en la selección ecuatoriana y es por eso que finalmente no se le ve a Paul Ambrosi en su mejor medida, ¿no? Eso con respecto a Paul Ambrosi, a mí sí me gustó la labor de Cristian Novoa, creo que realmente por fin se le pudo ver para empezar a qué mismo disque juega Novoa, ya que en el fútbol ruso se tiene poca referencia, ¿no? Y de De Novoa se tiene muy poca referencia. Rubín Kazán, que queda ya refundido en la Siberia con los ositos y demás. Y claro, decir, bueno, que el Rubín Kazán es uno de los grandes en Rusia, eso sí, hay hoy que mencionarlo. Ya que quedó campeón. Sí, porque y usualmente es un equipo de media... O sea, cuando yo me acuerdo, cuando se fue, le hicieron el rastreo al equipo y determinaron que era un equipo de media tabla para arriba, o sea... No, lo más importante, verás, pero un equipo con está cierto renombre. En la ciudad de Kazán. Kazán es como decir aquí menos que Azogues, sin desmerecer a nuestra distinguida gente azogueña, pero nos referimos estrictamente a dimensiones de tierra, de tamaño, producción, población, densidad. ¿Cómo es esto? Lo que es actividad económica, etc. Ya, bueno. Bueno. Entonces sí, está bastante alejado y no era muy conocido lo que estaba haciendo. Pero en fin, antes de que nos vayamos de Coles a Nabos, como es costumbre aquí en Fútbol y Asociados, te digo que a mí sí me simpatizó la labor de Cristian Novoa. En el segundo tiempo creo que Pablo Palacios se le quitó los nervios del primero porque no atinaba mucho. Quien me desagradó mucho en la labor de marca, segundo Matamba. No pegó. Pero de todas maneras creo yo que es importante que se sigan probando prospectos en la saga. Sí. Por ejemplo, Deison Méndez ya nos deja la tranquilidad de que ya se puso por lo menos la de mayores en una ocasión, para que si es que vuelve a suceder lo que pasó contra Venezuela, no salga de repente un buen jugador y fracase, como en ese caso sucedió con Carlos Castro, que no dio una. ¿Por qué? Porque nunca había jugado con la saga que tenía, ni siquiera con el arquero que tenía en ese día, que era Ceballos, si no estoy equivocado. Sí, tapó Ceballos. Nunca había jugado con Isaac Mina, nunca había jugado en la selección, entonces ni siquiera un amistoso. Entonces creo que ahora sí ya se lo requiere a Deison Méndez, él va a tener el ya suficiente, se la sabe. Ajá, va a tener la suficiente y más que nada, experiencia para poder hacer el juego. Si es que... de Deison Méndez a mí sí me pareció el apropiado. Yo creo que ahí hay recambio en nuestra selección que tanto nos hace falta en lo que es labor de defensa, porque todos sabemos que no nos va a ser eterno el Bambán, que su retiro está próximo. Y ahí dependerá lo que es la situación de Giovanni Espinosa, que bueno, ahora creo que hoy por hoy es nuestro mejor referente en cuanto a lo que es la saga central. Y eso, bueno, en el segundo tiempo ya entró, ya se compuso un poquito las cosas a nivel defensivo. Y fue buena la remontada. Felipe Caicedo jugó con una gran labor de sacrificio. Y se lo ve un jugador, como ponías en el post, justamente más maduro. Que los golpes del destino le han forjado ahí y comer banca muchas veces ahí en el City. Sí se nota que ha aprendido a correr de otra manera a la cancha, a buscar otras ubicaciones. Está bajando más, bueno, es que fue necesario, ¿no?, que se baje a acarrear balones. Eso es lo que a mí me deja dudas ahora que topo este tema. Mira, Méndez ya no es un jugador... Ya no es lo que era. Méndez es un jugador que no se le puede utilizar más en labores defensivas. Creo yo que ya en labores de creación y de desequilibrio ya no nos va a rendir. Así de la misma manera, porque así se lo ha puse en el post, así se lo ha venido utilizando incluso hablando de en Méndez, el PSV. Justamente sí vi el partido en que PSV venció 5-3 a este equipo holandés cuyo nombre ya no me puedo acordar, pero que está último en la tabla. Bueno, lo importante es que ahí Méndez hizo 2 goles. No fue al Roda Fútbol. No, empezaba con Bechica, ¿no? En este momento no me acuerdo. Vivi Benglo. No, Guasú, no, ni de... Lo importante es que aquí Méndez hizo 2 goles, pero... sí, este micrófono... Sigue. Lo que te quería decir es que a pesar de los 2 goles, se lo vio a Méndez justamente en una labor más casi de 5 ahí en el PSV. Y es lo que ya se está dedicando a hacer. Influye Méndez mucho su edad y también que... Sí, básicamente la edad y también el requerimiento que tiene el PSV. Le hace falta un jugador en esa posición, entonces a Méndez lo han sabido utilizar allí. El puesto que usaba Méndez en lo que es las 2 últimas campañas mundialistas, 2002-2006, ahora creo que lo va a ocupar Antonio Valencia. Evidentemente. En los próximos partidos. Lastimosamente no va a jugar contra Brasil y eso duele en el alma. Porque hermano, ayer nos dolió en el alma no tener ni a Chucho ni a Valencia. Y ojalá definitivamente que son los dos valores más grandes que tiene. Y es lo que te comentaba ahí mismo en el post, que ojalá Benítez esté ya bien físicamente para el partido con Brasil. Si no, con 2 de esas bajas vamos a tener algunos problemas. No me gusta decir no vamos a perder, que anticipar el desastre, pero sí va a ser un poquito cuesta arriba a jugar para Ecuador contra Brasil sin 2 de sus, que son, creo yo, hoy por hoy las 2 principales figuras de nuestro fútbol, tanto Cristian Benítez como Antonio Valencia, ¿no? No cabe duda. Son los dos máximos referentes que tenemos en el equipo por su juventud, por su nivel. Y por los rumores que generan, ¿no ves? Que ahora dicen que es el Manchester el que se lo lleva a Toñito. Eso ya es algo que... Que el Manchester, que el Madrid. Ya mismo vamos a poner aquí la canción de Morelia. Tenemos la canción de Morelia. Cuéntame cómo haces. No, porque es una verdadera novela lo que es el pase del Toñito. En fin, ¿qué pasó ahí? Eso es todo, creo yo, lo que se puede comentar. Ecuador versus England, Under 21. Yo creo que sí se puede sacar una conclusión más. ¿Sabes qué? El técnico le sirvió este partido, porque decían, claro, no, ¿cómo vamos a jugar con los sub-21 ya? Que nos den nuestro respeto, que Ecuador ya es otra cosa. Pero fue una valiosa lección. Creo que es una valiosa lección y le deja muchas enseñanzas a Bisuete, a mi parecer. Primero, en el arco me parece que faltó utilizar otro jugador. Me hubiera gustado verlo a Banguera, que está haciendo un excelente campeonato hasta ahora en estas dos jóvenes y cortas fechas. Barcelona va a cero goles recibidos. Yo si no al hijo del Espartaco, a Mendocita. Manuco. Sí, hubiera sido interesante Manuco verlo. Está tapando también muy bien. Yo he visto también los dos partidos de la Capira. Ya vamos a hablar de la Capira. El primero no lo vi íntegramente, pero el que jugó con Liga vi la mayoría. Muy buen partido de Manuco. Y en fin, ese equipo está muy bien. Y se lo vio también en el torneo sub 20. Así es que solo le anotaron goles hasta el último partido contra Argentina. Solo ese partido recibió dos goles. Bueno, entonces yo te decía eso. Me faltó ahí ver una variante, pero en la saga ya se quedó bueno un Deyson Méndez. Se lo puede también probar. No sé qué opines tú a Calderón, el chico de Liga. Es un jugador joven que tiene muy buena ahí talla, por el costado o por el centro de la saga. Yo he visto que se lo puede utilizar por el centro o por el... Él es mucho muy útil cuando es línea de tres. Sabes que fue uno de los pocos que me sorprendió gratamente en la final del Mundial de Clubes, o sea, que jugó un nivel por el superior al que se esperaba. Le tuvo a raya a este coreano Jisung Park. Sí, sí, sí. No, y jugó con bastante categoría. Ese es un jugador que yo espero que se le dé también una opción en la selección. Me parece que puede ir al tomando en cuenta que, bueno, ahorita el que me parece inamovible es Sombra, definitivamente. Así es, bueno, Sombrito ahí será indispensable, inamovible, y bueno, todo y todas esas cosas. En fin, creo que ya, ahora sí es todo lo que podemos hablar de Ecuador. No, te iba a decir también que, no sé, ¿qué opinabas tú respecto al centro del campo, en el medio del equipo ecuatoriano? ¿Qué jugadores crees tú que tiene para la alternativa Bisuete? Yo lo veo, a Novoa le veo una alternativa. Es la alternativa y no sé. Hidalgo, Urrutia, creo que entre los tres van a tener que ganarse el puesto. Alguno de ellos podría complementar con Segundo Castillo para que esté ahí con adelante, más adelantito Méndez y Jofre Guerrón. No sé si estás de acuerdo también. Para mí fue un buen partido de Guerrón. Se lo ve ya sentadito, cabeza, ahora sí, pensando, el muchacho sabe que a veces los errores, a ver, ¿cómo es esto? Que se te vaya un poquito de más la boca, te cuesta. Las palabras son armas poderosas. Así es. Sí, por eso dice Depeche Mode, Enjoy the Silence. Y ya me fui de más. Isto é futebol e associado. Así es, y con eso te corté la palabra. Sí, ya me olvidé también lo que iba a hablar. En fin, eso con... También sabes que me... A los años vi a Stuart Pearce, que es el DT de la sub-21 de Inglaterra, que era marcador de punta ahí en la Inglaterra de Italia 90, de la Eurocopa 92. Yo, ese man a los años. Ese man jugaba. Ya está cucho, hermano. Claro, por eso es técnico. Por eso. No, es que sí, sí es una, sí es una, un fenómeno que últimamente me pasa. Como, oh, ese pana lo vi jugar. Ponte, ahorita, qué sé yo. Diego, ponte. Sí. Ponte a Roberto Donadoni en Italia. Al Cholito Simeone. Sí, hasta hace no mucho y lo vi ahí. Claro, yo también. Cerquita, lo... cuando, bueno, las veces que vino a Argentina. Y lo viste chamo, o sea. Y claro. Yo también lo vi chamo al a Simeone. Y al Juanca Urbano. Al Juanca Urbano, y ya mismo Alex Aguinaga. ¿O será cualquier que... rato, sino que Alex Aguinaga, con un poquito las situaciones que pasó al final de su carrera futbolística, creo que va a ser un poquito difícil que venga acá a Ecuador a hacerse cargo de la dirección técnica de algún equipo. Pero en fin, próximamente lo veremos también, Alex Aguinaga. Así como, y e infinidad de jugadores. El mismo Jürgen Klinsmann, yo lo vi también jugar, y peladito también, Jürgen Klinsmann. Jürgen, ¿qué dije? Jürgen. Klinsmann. Pronuncia bien, pues, loco. Rudi Fella. Rudi Fella. Reinhardt. Frank Reinhardt. También. Marco Van Basten. A Ronald Koeman, viejo. Claro, todos ellos los vimos jugar y... Claro. Ya nos estamos haciendo viejos, hermano. ¿Sabes qué? Vámonos con musiquita. ¿Con qué nos vamos a ir, Eddie? En la que nos habíamos puesto al principio de este comentario, esta la canción de Virus, El Probador. Una historia entre un dependiente de tienda y una chica que se va a probar una minifalda y pasan horrores. Horrores. El sueño de todo comprador. No, el sueño de todo dependiente de tienda, de que trabajes y no solo te den guita, sino que te vengan oportunidades. Sino de que este realmente calibre. Te den lo que te mereces. Así es. Bueno, nos vamos a ir. Ahora sí nos vamos. Nos vamos a ir con El Probador de la agrupación Virus. ¿Viste? Ya volvemos en Fútbol y Asociados. Entró el probador y agarró la minifalda. Luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. Yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrasó al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron cortar y se borraron. El probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. Esto es vuestro programa, Calcio y Asociados. No pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Así es. A ritmo de los pericos, vamos con la siguiente parte del programa, Fútbol y Asociados, aquí por internet. Desde, ¿no?, mi casa. Desde Live from Borregos. Bueno, la segunda fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol se jugó entre viernes y domingo, haciendo repartición de a buen padre, dos partidos viernes, dos partidos sábado, dos partidos domingo. Los partidos del viernes, tensos, emocionantes, interesantes, llevaron mucho público ahí al 9 de mayo de Machala, al Real Estamarinos de Puerto Viejo. Esto es muy importante, que a los tiempos se vea estadios llenos en estas localidades de nuestro país, que normalmente no es que ven fútbol del bueno todo el rato. Pero valga decir que, bueno, por el momento es a veces el fenómeno un tanto de la novedad, por no decir novelería ya. Sí, sí, la plena es la que Capira sí. Recién ascendió, iba a la Liga, al campeón de América. O sea, eso es un atractivo, un plus bastante interesante ahí. Y aparte que Liga de Puerto Viejo venía jugando bien, le venía ganando al Emelec de visita, había mucha expectativa. El partido estaba como para estadio lleno y se llenó, porque los antecedentes, como dices, eran de lo más alentadores, y creo que el siguiente partido que tenga la Capira igual va a tener gran acogida. Así es, juega contra el Nacho próximo domingo a las 3 de la tarde. Estamos con el Radio Ayuda, que está dando muchos problemas y nos va a tocar debatirnos otra vez a Chuya micrófono, lastimosamente. No hay problema alguno con eso. En todo caso, regresando a lo que decíamos, sí, el siguiente partido de la Capira también va a tener la misma expectativa que tuvo este, porque con campaña ideal, perfecta, como has dicho bien al inicio del programa en los titulares, la Capira despierta la pasión y la esperanza en sus hinchas. Pero el primer partido que se jugó fue el Barcelona Deportivo Quito, que terminó 0-0 en el 9 de mayo de Machala, con un llenazo también, como no podía ser de otra manera. Siempre que Barcelona tiene por algún motivo suspendido el estadio, acostumbra a ir a jugar a Machala, donde siempre se llena además del estadio. Sí, yo creo que más bien esperan un poquito a propósito hacer que le suspendan el estadio. No sé, porque en Machala son más locales que nunca, creo. Y el estadio normalmente se llena, se pinta de amarillo, es un estadio en el que se puede presionar por parte de la hinchada local, ya que está relativamente cerca las graderías del escenario. Es un lugar propicio, creo yo, para Barcelona y su localía, sus pretensiones de triunfo y demás. Eso con respecto al público. En el partido no creo que estuvo de lo mejor, fue un partido aburrido, creo yo, el primer tiempo. Hasta el marcador se podría decir que lo dice todo, que fue un 0-0. No sé, Barcelona todavía como que le cuesta llegar al arco. Es el único equipo, no es el único equipo invicto en cuanto a goles recibidos, pero el fenómeno es curioso, ¿no? No ha recibido ningún gol, pero todavía tampoco no marca un gol, y eso es lo que le tiene un poquito descontenta a la afición amarilla, no sé. Preocupados, pero si hablamos de descontento, yo no me voy a referir solo a los hinchas de Barcelona, sino también voy a citar a los hinchas del Quito, que están preocupados, y yo me sumo a esa preocupación, porque yo al Quito no lo veo con un volumen de juego suficientemente grande como para encarar una Libertadores y ser exitosos. Recordemos que el Quito debuta esta semana, y no le veo mañana, y no le veo al Quito con el nivel suficiente como para hacerlo. Se demostró en este partido. Yo entiendo tal vez a Barcelona un poco más, ¿no?, que no tenga todavía el volumen de juego que el volumen de juego esperado, porque como tú dices, está jugando con los chavales. Es que sí sorprende todavía a Barcelona que juegue con 6 juveniles y sin ningún extranjero. Chamos, ilustres desconocidos, le tienen a Rolando Zárate en la banca, y al único que le teníamos chance cachado, Mike Rodríguez, tampoco asoma. No sé. Creo que, bueno, yo creo que está bien, pero que a Rodríguez le hagan comer un poquito de banco, porque él resultaba ya más que intocable en Barcelona, porque se sabía que era un jugador que ya no estaba en la cancha solo por la necesidad del juvenil, sino que también a veces marcaba algo de diferencia, pero a veces. Entonces creo que le cae bien este bañito de humildad, un poquito estar en la banca, ver cómo otros juegan, cómo otros la sudan, cómo otros se muestran al público, cómo cómo otros venden la mercancía mientras él va a estar un poco ahí en la banca. Eso es bueno para algunos jugadores a veces de esto. Yo me pregunto todavía si va a ser sostenible para Floro seguir jugando con este planteamiento que él propone de chamos. La gente ya está presionando mucho. Yo particularmente creo que se le debe dar todavía más chance, porque ¿sabes qué es lo que intenta el equipo? Y se ve clarísimo, lo que intenta es jugar a un solo toque, así como decía Abdalá, como Abdalak. En serio, es un solo toque lo que busca hacer el equipo de Barcelona, pero les falta definitivamente más experiencia y conocerse más, y son jugadores que no tienen todavía la jerarquía suficiente como para conseguir lo que propone Floro, pero yo veo que se van a demorar en alcanzar ese juego con características claramente europeas de toque rápido, desborde, triangular y la paredcita, e inmediatamente picar, ese tipo de cosas que busca Floro. ¿Y qué es lo que está pretendiendo hacer Barcelona? Que no le sale todavía bien, por eso le falta mucha profundidad, que es lo que más adolece el cuadro de Floro ahora. En la defensa, bueno, hasta ahora han sacado el cero siempre, pasando apuros, pero porque hay muchas bartoleadas por ahí, propias de los jugadores faltos de experiencia. San Máximo ahí muchas veces ha sido el salvador de estas oportunidades. ¿Algo más? De alguna manera se apuntaló ya la defensa con la inclusión de Sombra Espinosa, y creo que Banguera se ha erigido en la máxima figura que tiene hasta ahora Barcelona en el campeonato, porque hasta Palacios, como no le abastecen correctamente, se lo nota deficiente. ¿Y el penal que se jaló? Respecto del penal, ¿qué opinas? ¿Tuvo penal? ¿Fue penal? No. Yo tampoco lo hubiera dado. Yo usualmente no concuerdo con sancionar mucho las manos en el área, ni siquiera esas faltas que son bastante fingidas usualmente dentro del área chica. Prefiero yo no se piten muchas faltas. Fue muy cortado este partido, eso le hizo lucir bastante mal al Cotejo. Sí, es un... ¿Quién fue el árbitro? ¿No fue Samuel Aro? Ese muchacho que se caracteriza por hacerle cortado y pausado al juego. Y aparte que yo pienso, la plena, la verdad, cuando Barcelona, local, presión, 20.000 yamingos de amarillo, eso es penal. O sea, poniéndote en los pupos del árbitro, eso lo pitaba. Lo que pasa es que sí hubo mano, eso sí no es discutible, claro, pero sí. La intencionalidad es evidente que no hubo... No sé, quiso. Es la International Board, dice. Tan, tan, tan, tan. No está el efecto. Tan, tan, tan, tan, tan. Es el número 13. No es el 2, pana. Es el 3, yo estoy. La International Board dice que se juzgará la intención del jugador en caso de que cometa una infracción con la mano. El criterio quedará de acuerdo al árbitro. Así es. Y bueno, lo importante aquí es que el árbitro dijo, no, eso es mano mañosa, malintencionada, esto es penal. Y bueno, se cobró, pero muy mal cobrado por parte de Palacio, se comió lo que hubiera sido. Es otro dato curioso, que es el primer tiro penal que se sanciona y se lo tragó escandalosamente el jugador Pablo Palacios. Y se lo tapó el portero suplente del Quito, porque el Quito venía sin Ibarra. Era una baja que parecía iba a pesar mucho. A la final no se notó. Así es, Bonar García hizo lo justo, ¿no? Porque de todas formas yo creo que Barcelona no fue muy incisivo, que digamos, en el ataque. Y el 0-0 fue un marcador acorde a lo que pasó finalmente. Acorde a lo que pasó, porque el Quito, excepto un par de remates de Saritama, uno por ahí de Mandra, no mostró mayor poder ofensivo tampoco. Y creo que el 0-0 fue merecido. Yo le apunté al 1-1, definitivamente no le atiné a nada. No voy perdiendo en el pronóstico, en el pronóstico, F.I.A. Fuera chévere que fuera pornóstico. En fin, sí, no le atinaste a ese. Al que le atinaste fue a la victoria de la Capira imbarajable, inapelable. Un gran juego el de Liga de Puerto Viejo frente a su similar capitalino, su similar en lo que es el nombre, porque el cuadro azucena, el actual campeón de América, tiene mucha más infraestructura, presupuesto. Bueno, chicas guapas, sí, también creo que tiene más la capira. Sí. Sí. Indiscutible. Indiscutible. Harto, ¿verdad? Bueno, Llenazo, esos siempre son puntos a destacar en el fútbol ecuatoriano. Cuando hay llenazos en los estadios, esta vez hubo en el 9 de mayo, hubo en el Liga Quito. Liga Quito, ¿qué digo? En el Liga de Liga de Puerto Viejo, Liga de Quito, perdón. Me equivoqué, lo siento. Se te pasó un de Puerto Viejo y un Liga D. Y un Liga D, Simón. Bueno, un lindo partido el que hubo ahí en el Real Estamarindos de Puerto Viejo. ¿Qué te puedo decir? Otra vez me trabé, maldita sea. Que el partido de Liga de Puerto Viejo fue inteligentemente planteado. Tiene muy buenos jugadores en lo que es su línea de ataque, su ofensiva, con este jugador Hugo Vélez, por ejemplo. Danner Pachi no lució mucho, que digamos, pero bueno, hizo el segundo gol, que fue importantísimo. El Cocacho Macías, que viene siendo una de las vedettes, como dicen por ahí, revelaciones del torneo. Porque tiene gran dominio de juego, se lo ve que es un jugador dúctil con el balón, bla bla bla. Además, otro buen jugador es este jugador Molina, el número 10, que era del Quevedo. Son gente que toca bien el balón, que hace grandes jugadas, que en verdad genera peligro, que genera un gran volumen de juego para Liga de Puerto Viejo. Y a su vez tiene una bastante buena defensa. Esa pareja de centrales conformada con Tribilín Triviño y el paraguayo Ojeda. Yo te digo que este paraguayo va a ser una de las figuras del torneo, sino que lógicamente la posición de zaguero central no es tan espectacular como la de volante, como la de delantero. Que es por eso que hasta ahorita el extranjero destacado es Gabriel Méndez, ¿no? Pero ponle el ojo a este polaco, no es polaco, este man es argentino, polaco Ojeda, era uno de liga que no valió para, en fin, este paraguayo Ojeda, que es un valioso zaguero central, hizo el primer gol también, tiene gol, que es algo muy importante en los zagueros centrales cuando hay una jugada de balón detenido y se llega al cabezazo, es muy importante lo que puede hacer este jugador Ojeda, paraguayo. En este partido hubo la segunda expulsión del campeonato. No, pues... Cierto. Eso estábamos discutiendo en el post con el Eddie, porque él le apuntaba que la primera expulsión fue la de Renan Calle. Inmerecida, injusta. Yo quería hablar de ese tema porque se han equivocado en esta primera fecha los árbitros. No es que quiera ser incendiario, pero es cierto que los árbitros se han equivocado. Por ejemplo, en la sanción del penal en el partido de Barcelona, que no existió. Lady, no, ya estuvo. A ver, te dejo sonar. Así es. Justamente eso fue lo que pasó con los árbitros. Es la opinión que les podemos decir. Fallaron bastante en el partido Barcelona-Quito, un partido que se hizo cortado porque no había buena propuesta de fútbol de parte de los dos equipos, pero también porque el árbitro no lo permitió así. Lo hizo muy entrecortado, muchas tarjetas, sancionaba cada que había fricción, cada que había contacto físico. Y en el de Liga sucedió algo parecido, pero aquí el agravante echó a Calle sin motivo alguno cuando el que dio el patazo fue el Wambra Bolaños. Yo si digo Barcelona, me parece que se deshizo un poquito de un pequeño lío al cederlo a Bolaños a Liga. Pero ponte que, y lo peor es que normalmente a la Liga le sale, bueno, le digo lo peor entre comillas, lo chistoso del asunto es que se lo trae para acá, para Quito, a Miller Bolaños y le ha de salir. ¿Quién sabe? Es que bueno, tú esperas que Liga sea una Betcris como el Nacional. Una clínica, Betty Ford, perdón. Una clínica Betty Ford. No, más que nada el ambiente de Quito es un poquito más, más recatado, más... ¿Cómo es esto? Mojigato, hipócrita, etcétera. No, lo total es que aquí hay menos vida mundana que en Guayaquil y es menos propenso a que pase las situaciones que pasaba Miller Bolaños allá mientras defendía la divisa del Barcelona. Y bueno, lo que sí le pegó el pisotón a Cocacho Macías, creo que era, ¿no? Sí, fue un gran error eso. Y mientras Calles estaba rascando la quijada... Y se lo echó finalmente al jugador, al zaguero central de liga. Y esto lógicamente trastocó los planes de Fossati, que era un poquito más intentar buscar el gol. Se iba ofensivamente, liga no iba ni de lejos de intentar pararse atrás. Pero tocó un poquito hacer esta situación debido a que se quedaron sin un central. Efectivamente, liga se volvió un equipo más conservador, que al final del partido peleó por el empate, pero que creo que le quedó igual muy lejano. En resumen, el partido inició con un gol de Ojeda al minuto 12, continuó con una expulsión de Renan Calle al minuto 19 por doble amarilla, ¿fue la expulsión entonces, de Calle? Doble amarilla fue, ¿no? Y luego se sentenció prácticamente con el gol de Danner Pachi al minuto 58. Creo que fue lo único que hizo Danner Pachi. Va a dar. Yo creo que va a dar. Pero es una buena contratación, eso sí. Porque bueno, es seleccionado boliviano y no por nada está entre los escogidos de ahí del altiplano. Entonces se trata de una gran contratación por parte de Liga de Puerto Viejo e hizo el gol. Si bien no se lo vio aparecer mucho en este partido, pero cuando debió la invocó, anotó, puso el 2-0 hasta ese momento. Bueno, luego vino el descuento por parte de Patricio Urrutia y justo ahí los minutos finales parecía que se veía la liga que se supone que a la que estamos acostumbrados y empezó a atacar con más insistencia, con más coherencia y hasta estuvo un poquito peligrosa la situación. Hasta que llegó en el minuto 84 el gol de descuento de liga en pies de Patricio Urrutia. Así es. Una sana costumbre del medio centro de liga. Y fueron los últimos minutos de infarto ahí en los Reales Tamarindos. Y lo simpático, bueno, hablando de lo que fue el llenazo, fue la euforia que puso la gente allí en Manabí. Se veía las tomas de la televisión que temblaban a cada rato en jugadas. Y en los goles casi se va abajo ese estadio. Eso es muy grato ver sin duda que esta plaza vuelva a tener esa pasión futbolera de antes. Porque si bien la Capira es un equipo de los más queridos, yo creo que de los equipos de la costa fuera de Barcelona y Emelec, creo que es el que tiene más arrastre mayor la Liga afición, de Puerto Viejo. Sin duda. Y bueno, ahí se vio mucha euforia luego del partido. Creo que se le vio todo, la verdad, sí, ayer. Sí, la Capirita celebró mucho la victoria. Por lógicas razones, no se le estaba ganando a cualquier equipo. ¿Y de qué manera se ganó? Con un 2-1. Fue jornada redonda. Con un gran planteamiento táctico de Morelli, que ya se le descubrió cuál es el objetivo de Morelli cuando juega, sobre todo de visitante. Y también de local, dependiendo del rival, me imagino. Verás que no. Es complicar el tránsito del balón en el medio de la cancha. Me permites el Mercy un rato más, y de hecho básicamente los cambios que hace son los mismos. Siempre sale Pachi, golpe de minutos 60 y pico, 70 y pico. Siempre sale Cocacho Macías faltando unos 5 minutos y lo pone a Cedeño. Más o menos hace los mismos cambios. Y ya iba a entrar un jugador que este rato se me fue el nombre, un Hernández. Ese también es otro de los cambios que suele hacer Morelli. Y no, ahí tiene un esquema similar. Tal vez ya mismo le agarren el tino y a la Capira, pero por lo pronto está mostrando un buen fútbol. Vamos con el siguiente partido, rapidito. Siguiente partido de la fecha. Ya vamos para el día sábado. El partido que se jugó en el Bellavista entre el Técnico Universitario y el Espoli. 3-1, victoria del Gallito. Al principio y no avancé a ver todos los goles. Me avergüenzo de ello. Fue un buen partido, sin duda. ¿Sabes qué, Sebas? Ya que nos hemos ido de largo con el bla bla bla, pongamos otro temita. ¿De quién A ver, déjame ver lo que teníamos. ¿Sabes qué? Vamos a poner una del maestro Gustavo Cerati. De Tavo. Así es. Del Tabito. Una que se dice, amo dejarte así. Está bien. De Gustavo. Del álbum Cerati. Siempre Soy, año ¿de 2003. ¿De qué año? ¿Quién lo produjo? ¿Quién lo produjo, perdón? Entre Cerati y alguna gente más. Bueno, lo total es que es un álbum muy interesante, bastante electrónico, bastante así, todo nice. Está bien, nos vamos a ir con Cerati. Y luego regresamos con el resto de la fecha, sí, porque hemos hablado mucho aquí en Fútbol Asociados. Sí, nos hemos ido de largo, loco. Fútbolasociados.blogspot.com, no te olvides. Bueno, si no, ¿cómo entras al cast, no? Si no, no nos van a escuchar, pues, loco. Ahí se va, Cerati, en Fútbolasociados.blogspot.com. We'll be right back. vostro programma Calcio e Associati. Seguimos en Fútbol y Asociados, el segundo cast. Para hablarles, bueno, el sábado se jugaron otros dos partidos. Espoli venció a domicilio al técnico universitario de Ambato por 3-1. Muy buen juego del cuadro policial, planteamiento inteligente. Asimismo supo explotar las virtudes de sus delanteros, Fabio Renato, que la metralla Caicedo, que este muchacho Kizupangi, el 50, o sea, el juvenil, de bastante veloz, bastante ágil, sino que como postea a sí mismo, muy lamparoso. Lamparoso, ¿por qué? Lamparoso. Es que cierto, ya, cierto. Se botaba y ya tú sabes, así. Y hay que llamarlo. Escuela Alfaro Moreno. Así. Escuela Alfaro Moreno, así es. Y bueno, sin embargo, no, el cuadro de la policía creo yo es uno de los candidatos a dar, bueno, no al título, ni de lejos, pero a dar mucho de qué hablar en este torneo. Será uno de los mejorcitos, creo yo, porque se vio una bastante consistencia en sus líneas de juego, creo yo. ¿Quieres que te diga cuál es el principal argumento que tiene el Espoli para dar pelea? Se llama Paulo Massa. Así es, tiene un gran técnico probado en nuestro medio. Además de eso, lo tenemos a Giovanni Espinosa, de los conocidos. Giovanni Espinosa. Ay, perdón. No, la sombra en el Espoli. Me he equivocado, perdón. Ey. Al Tarzán Espinosa, pues loco. Tarzán. El Chinto que tapó en camuflaje en esta así fecha. Es. Ah, pero bacán el uniforme del Chinto, ¿no? Sí, sí, sí, me pareció así al Aja. De entre todos los uniformes horrorosos que le he visto en sí. Toda la vida al Chinto. Es preferible verle camuflaje. Es el mejor. Con más publicidad que el Amazonas, ¿no? Sí, es. Así es, no, está bien. Bueno, también quiero rescatar la labor de Santiago Morales en el medio del campo. Sí, este sí. Jugador vizcaíno también que es muy interesante en la Espoli y en la delantera este jugador Fabio Renato, que en la B de nuestro campionato ya tiene ganado un nombre, bueno, en general en el campeonato ecuatoriano, porque ya tiene hechuras previas. Así es, pero los que solían seguirle a la Serie B tenían un poco más de conocimientos de lo que es este jugador brasileño. Se comió un increíble, pero antes del tercer gol del Espoli, una que Solana y se quedó. Bueno, pero por lo menos anotó, bueno, el tercero. Hizo habilitaciones para sus compañeros ahí. Entonces, hablando del equipo de Giovanni, el Pollo Mera, me parece que tiene también buena plantilla el equipo del técnico universitario. Lo tiene a Elkin Murillo, lo tiene Omar Guerra, al los dos Daniel colombianos Garrido. Son probadísimos. Sí. Y lo bueno. Tiene a Garrido, que ya está viejito, pero que también era un jugador todavía probado. La batalla. Lo tenemos a Rommel Sura, que fue un jugador que en el Melec no le fue muy bien en el Melec, pero cuando tuvo su paso en el Imbabura, sin duda fue uno de sus mejores jugadores. Sí, era en la época de los Sura Brothers. Y también creo que la incursión de este jugador Hurtado en la defensa fue medio interesante. Coob. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? Coob. Coob. No sé, Coob, algo así. Yo le diría Coob. Coob Hurtado. Pero bueno, un jugador Coob. También de bastante talla. Coob. Creo que tiene buen equipo el Pollo Mera. Pero será de ver qué salieron que... desbalance. O sea, ¿sabes? Es que también se ha juntado recién el equipo. Por ejemplo, Elkin Murillo es un jugador que no tiene más de 2 semanas. Sí, estaba con un físico deplorable en este partido. Elkin está por los 31 años, 30 creo. Debe tener sus 34, bueno, 35. En fin, estamos especulando aquí. Digamos que tiene mínimo 33. Mínimo 33, eso sí. Bueno, está bien. Ya los mejores años de Elkin pasaron hace rato. Y parte de ellos los pasó ellos en Liga. Pasó en Liga, sí. Así sí. Es. El partido terminó 3-1, victoria del Espoli en su debut, primer partido de la Espoli en el campeonato y victoria. No nos las esperábamos, ¿no? Ninguno de los tres latino y nadie ni latinaba. De lejos, todos es que el técnico, es que el técnico inició ganando su partido anterior aquí con el Quito. No lo ganó, lo empató, pero inició ganando el partido, o sea, iba ganando, empezó. Ajá, empezó el partido, el primer, ganaba, hizo el primer gol y le empataron. A eso me refería. Y sí, después luego le empató el Quito, empate. Pero entonces había dejado una buena carta de primera presentación. Finalmente cayó 3-1, el primer gol lo marcó Caicedo al minuto 38. Darwin la metralla tras habilitación la de Fabio Renato. Así es. Metrallazo. El segundo gol fue a los 42 minutos de Lamparoso. El Lamparoso. El genio Carlos Quillupangui. No, buen muchacho, este se apareció cual rayo veloz ahí en el área para estampar el frentazo y decretar el 2-0 a favor del Gallito. Y el gol que estaba haciendo aspirar a los ambateños la posible remontada del Rodillo apareció al minuto 58 de la mano de Huila. Así es, un buen gol. No, también fue de cabeza y abrigaba esperanzas. Y finalmente sentenció Fabio Renato al minuto 80 de juego ante la parcialidad robambeña, que digo yo. Los robambeños les valía la parcialidad ambateña que asistió en gran cantidad a ver. Sí, asistió lo que es la General Oriental. El técnico. Que es en donde hace de local técnico universitario, estaba casi llena, ¿no? Bueno, ojalá le vaya mejor al técnico por el bien del equipo, porque ha hecho una inversión importante, me parece. Se viene el clásico, verás, este sí, fin de semana. Sí, próxima fecha, clásico. Clásico ambateño. Guaitambo, clásico de las flores y las frutas. Ahora, ¿cuáles son las flores y cuáles las frutas? No sé, pana. En todo caso, hará de local el Macará, a pesar de que en teoría, en el Besavista, la fecha igual, sale. Claro, es el dueño de la fecha y de la taquilla ya. Macará. Ok, bueno, siguiente partido, vamos. Te decía nada más que ojalá por el pollo mejore el equipo, por el pollo Mera. Sí, no, que porque, si no me lo rostizan. Pobre pollo, lo que pasa es con este técnico es que usualmente funciona en la época de salvar a los equipos con probabilidades de descenso, o incluso para ascender los equipos es un técnico que por ahí es solicitado, pero en la Serie A no ha conseguido ningún logro meritorio todavía. Como meterse en una liguilla, ir a Libertadores, algo, ojalá ya le toque de cuando esas. Se necesite ir un poquito más adelante, no le ha funcionado al Polo. Bueno, vamos con el siguiente partido del día sábado. Cuenca Macará, este lo atinó solo el Alejo, 1-0, victoria del cuadro celeste de la ciudad de Ambato. Yo creo que le cogió ahí cansadito al Cuenca. No, ¿quién le va a coger la altura? O sea, más bien ahí le estaba con el trajín de la copa el cuadro morlaco. Y Cuenca así mismo haciendo un partido así muy especulador, calculador, preciso, minucioso. Logró la anotación por parte de Gabriel Fernández, todos sabemos que es un especialista. Macaraza. Y con eso basta, creo yo, le bastó con una buena un buen disparo del Gabriel Fernández y con una buena parada táctica del así es. Ya que es especialista también en amarrar este los partidos de visitante, es bastante el sabio señor del eso. Yogo bonito, Mario Jaquet. Sí, tú ándale. Bueno, en todo caso, creo que Macará ganó bien el partido, igual. Yo creo que igual ganó bien el partido. Sí, Macará. Sí, es bien ganado. Supo liquidar y cuando tuvo también oportunidades para aumentar el marcador, no lo hizo porque si no pudo haber sido una diferencia mayor. Ahora vamos el Cuenca a... no se le notó mayores vamos armas. A ver qué pase ahora noche con él. ¿Sabes qué? No asomó en el Cuenca, no lo alinearon a la Hormiga Paredes. Así es. Y creo que eso le disminuyó notablemente porque cuando entró al segundo tiempo cambió mucho la tónica del partido. Recordemos que este jugador fue clave en la victoria contra el Anzoátegui y en la táctica de Duró. Creo que sería uno de los más importantes y no lo alineó en esta ocasión, creo que estaba un poco golpeado. No, Vilcuenca está de no pare, sigue el pobre Morlaco, ahora juega contra el Espoli. El sábado contra Emelec y ya creo que es martes, bueno, la próxima semana ya se va para Argentina para jugar contra Boca Juniors y ahí no tienes proyecto uno entre tus curiosidades. No, para ponerle, no, parece. No, sí, pobre Cuenca y bueno, pero de todas formas le da réditos económicos jugar en Copa y aparte de un nombre internacional, así que ¿cuál pobre? Bueno, sí, sigue jugando. Siguiente partido ya en día domingo. El Nacional al fin ganó en este año. Alegría, alegría en la parcialidad criolla. 2-1, el triunfo del... Pudo haber empatado también el Nacional. Sí, sí, en verdad el Emelec no jugó tan mal el Emelec. La verdad no sé qué tanto sufren respecto. Bueno, es que eso sí, van dos partidos perdidos y dices, no, tanto que se contrató, tanta lámpara que hizo el Emelec y demás, y por qué estamos dos partidos perdidos. Pero no jugó tan mal este segundo partido. Creo que tal vez un poco les traicionó lo que es del físico, yo qué sé. Y Nacional asestó los golpes necesarios en esta ocasión. Se pudo mostrar un poco más de precisión en el cuadro Nacional. No mucha, pero un poquito más. Creo que lo que le molesta a la hinchada de Emelec es que se haya tenido tanto tiempo para trabajar y el equipo todavía muestre un nivel de equipo recién juntado y que no tiene mayor trabajo. Eso creo que es la mayor molestia. Pero es que los recién juntados se juntaron haciendo mucho, creo yo. O sea, un poco los extra. Sí. Ese Mendoza, pana, le falta tanto. Bueno, y es el único que ha marcado goles para Emelec, pero hasta el momento. En los amistosos y demás, pero... No, ahora, bueno, ya hubo un gol también, pero hasta ese momento no había marcado nadie más para Emelec. ¿Qué más? Fabio Ramos también todavía le falta un poquito. ¿Cuál es el otro jugador extranjero de Emelec? Bueno, los que pintan como el extranjero. El Olmedo, pues, El Peque Torales, que salió expulsado. Fue el mejor de la cancha mientras estuvo. De gana lucharon. O sea, él se hizo echar solito. Sí, sí, pero... sí, un error de parte del Peque. Y eso, ¿no? Porque el resto son nacionalizados. Elizaga, nacionalizado. Terrible, 4 extranjeros y 3 nacionalizados. Sí, es el Chelsea de Ecuador, el Emelec. Es increíble, te juro. Qué brutalidad. Y, oye. Tiene a Rivera, tiene pero a Elizaga. Pero acuérdate también que cuando estuvo Elizaga, estuvo Rivera, estuvo Juárez. Y había 3, no, había 4 extranjeros. En un partido más. Llegó a parar 8 extranjeros de Emelec. 8 extranjeros llegó a utilizar Emelec. Eso fue atroz. Y no le fue mejor por eso a Emelec tampoco. Igual no pasó nada con eso. Y ahora también no está pasando nada con Emelec. Así déjame es decirte, el Nacional. Y con la típica comparación que hacen, bueno, más los medios guayaquileños. Barcelona ha empatado, ¿no?, sus dos partidos, pero está jugando sin extranjeros y con 6 juveniles. Emelec ha perdido sus 2 partidos y está jugando con extranjeros y nacionalizados incluidos, lo cual hasta el momento no le da creo réditos. Que da no le da réditos y aparte deja una mala imagen de Emelec. En cambio, para Barcelona todavía hay un compás de espera. Así es, en cuanto a Nacional. Yo te iba a decir también que, por ejemplo, que... Nacional, el compás de espera se le ha ampliado en vista de que ya no hay Copa Libertadores, así que creo que Burbano va a tener mucho tiempo para consolidar el equipo. Así es, bueno, se dice que en teoría se confió en el hombre de la casa, que el muchacho tiene sangre criolla. ¿Tú crees que sean tan bonitos de corazón? No, hubo más posibilidades. Bueno, van a sacar un muy buen técnico como el que tenía. Verás, antes, había la de Célico, que fue un buen técnico, y de Almeida, que fue un muy buen técnico. Hablaban de la posibilidad del pelado Acosta ahí en los foros y demás. Muy caro. Hubiera sido una buena opción. Pero eso es ahí lo que digo un poco. Bueno, yo prefiero creer el discurso de darle la oportunidad al técnico ecuatoriano, al hombre de la casa, a ni sé qué. Verás, lo que pasa también es que Nacional a Burbano le ha pagado varios cursos para la preparación que le está haciendo. Sí, 2 años en Argentina. Ajá. Tanto como la Fiera Valdeón. Así pero es. Yo digo, o sea, ¿será eso o es que son devotos de la Virgen del Codo ahí en la dirigencia criolla? En parte, parte eso, y parte, ¿no? Y en parte también, bueno, primero necesitan un técnico inmediatamente. 2, el mercado es difícil. Si hay técnicos, tal vez sean algunos que no dirigen algún tiempo y que son caros. Y aparte de eso, le han pagado a Burbano para que estudie. Sí, le es están dando una posibilidad de práctica. A ver, bonitico. A ver, que... ajá, responda. Como hicieron con Célico. Ojalá le vaya mejor a Burbano. No, bueno, es que con Célico es una situación un poco distinta. Bueno, Célico trabajó 6 años. Yo sé todo el proceso que siguió para poder tener una oportunidad en la primera. Pero puede ser algo similar. Sí, bueno. Porque Burbano también ha estado trabajando actualmente con un poco lo que son Más estado de asistente Burbano, ¿no? En lo que es divisiones menores más trabaja Fernando Valdeón, Lucho Granda y etcétera. Yeah. En lo que es el cuadro nacional y nada, que esperemos que le vaya bien a ahí al Juanca. En todo caso es insisto, como es toda la labia que se montó respecto a él, que es hombre de la casa, además. En todo caso, amor por el equipo sí no le va a faltar. Y eso de eso se podrá esperar bastante. Eso creo que es el partido de Nacional versus Emelec. Y para cerrar. Y fue un bonito partido, loco. Yo estuve en el estadio. Asistencia decente. Unas 6.000, 7.000 personas. Decente. Como siempre, el occidental, azul. La hinchada del Emelec creo que es una. Para mí es la más alhaja, como le dicen. La primera que mostró esto de lo que es las barras organizadas. Es una barra muy organizada, muy querendona. Sí, sí, saben apoyarle el cuadro del Emelec. Ya viene el último partido, el Olmedo mata, desconozco del trámite porque ya te digo, yo estaba en el estadio, 3-1 ganó el Ciclón. Gol de Gabriel Méndez, que a propósito no tiene Facebook. Nomás, sí, 3-1 fue mi pronóstico. ¿Qué pasó? 2-0. Que solo le atiné al local, empate visitante 2-0, gol de Gabriel Méndez. Y abrió, si más no me equivoco, el Camillo Gómez, que le calza definitivamente bien y parece que única y exclusivamente la divisa azul. Goles tempraneros. Este, por ejemplo, de Olmedo fue el minuto 2. El que se marcó sí. También. El que también hizo Liga de Puerto Viejo fue al minuto 12. Goles bastante rápidos. El de Camello sí fue. Minuto 2, te entrando estoy diciendo. Entrando y goleando. Así es. El Camello Gómez marca. En su reentré con el Olmedo, su primer gol del año, minuto 2, como ya te dije. De ahí Gabriel Méndez, el extranjero de mayor suceso hasta el momento, marcó el segundo gol al minuto 59 y fue el jugador más destacado del equipo riobambeño. Sin ninguna duda es el que mejor presentación está dando hasta ahora en el campeonato. Hay jugadores como Bieler, ya conocidos, que Araujo, que dan... que dan un compás de espera porque ya se conoce de su nivel y de su clase. Hay otros como, por ejemplo, también el Peque Torales, que se les esperara un poco más en Emelec. También Fernández en el Macará, que bueno, ya se despachó con un golazo. Pero de entre todos, hasta el momento, el que más destaque es Méndez. Hay estos viejos conocidos también, dentro de ellos está Elkin Murillo, a los que también se esperará a ver cuál será su desempeño en el campeonato. Pero hasta el momento este es el que más destaca. Pero bueno, Gabriel Méndez es por el asunto de... Jugador proveniente de Racing. Así es. De Racing Club de Avellaneda. Y que hasta el momento es el jugador de mejores hechuras en el campeonato nacional. Al que, por cierto, Lady le mandó un mensaje creyendo que tenía Facebook o algo así. Le mandaste un mensaje para invitarle y que resultó no ser, ¿no? Me dices que había sido cualquier otro sujeto homónimo de este Gabriel Fernández, también argentino. Y que, bueno, no pudiste establecer contacto, porque si no le hubiéramos podido invitar tal vez algún FIA Cast aquí en mi casa para que venga y nos indique alguna apreciación. Si es que el man te respondió en el Facebook de ley, le invitábamos acá a la casa que venga al FIA Cast. Sí, hubiera sido simpático, ¿no? Pero le hago la pregunta, ¿no? ¿Eres el Gabriel Méndez futbolista acaso? ¿Eres el Gabriel Méndez que está jugando en Ecuador? Respuesta, ojalá. Es que bueno, decía Gabriel Méndez y Racing, pero... No, pero ya viéndole la foto ya no se parece mucho. No mismo. No mismo. Pero ya sufres de tu miopía. Pero lo mejor, Pel, ojalá. En fin, vámonos con otra cancioncita y después... Regresamos con la tabla. Tabla de posiciones. Y Libertadores y calabaza, creo yo. Así es. ¿Qué quieres escuchar, Eri? A ver, ¿qué teníamos? Tenemos Virus, Juguete Rabioso, Babasónicos, Gustavito ya sonó, ya, Miguel Mateos, ¿te parece Obsesión? Ya, pongámoslos, Obsesión. Vilma Palma. Pongámoslo Obsesión de Mateos. Obsesión de Miguel Mateos. Allá por 1990-91, más o menos, ¿viste? Miguelito Mateos hacía delirar a la jovencita con este tema, ¿no? Ya me parezco un poco a mi mentor. Ya te voy a decir cuál es mi mentor que haciendo. El señor Valdión. Ese. Ya, te callo mejor. sí, por Dios. Nos vemos. Mentira. Fútbol de Asociados, Miguel Mateos. Bueno, en esta última parte ya de Fútbol y Asociados, el segundo FIA Cast de la temporada, vamos a ir con la tabla de posiciones. Antesito de hablar de Copa Libertadores, que a propósito ya empezó a jugarse en su fase de grupos el día de ayer. Hubo la única sorpresa, creo que yo, fue la del Deportivo Táchira, que ganó en Paraguay. Ya estamos con la tabla de posiciones en este momento. La tabla, damas y caballeros, que en este momento la comanda la Capira, señores, Liga de Puerto Viejo. Porque si no, checan Fútbol y Asociados.blogspot.com. ¡Ay! Tabla de posiciones de Fútbol y Asociados. El líder indiscutible. Bueno, sí, indiscutible. Ha hecho un excelente campeonato hasta el momento. Es la Capira, Liga de Puerto Viejo. 6 puntos y 2 goles de diferencia a favor, obviamente. Mismo puntaje que el Macará de Ambato, 6 puntos más 2 goles de diferencia, pero la Capira ha anotado un gol más, tiene 3 goles a favor, mientras que Macará de Ambato tiene solo 2. Así es, la efectividad ofensiva de la Capira le hace liderar por el momento la tabla. Aquí en Fútbol Asociados, tercera posición para el Ciclón Andino Olmedo de Riobamba, 4 puntos y más 2 de gol diferencia. Así es, el cuarto lugar lo tiene ya el Espoli, 3 puntos más 2 de gol diferencia. Ojo que puede convertirse en el primero si es que gana el partido que juega hoy en la cocha de la Tacunga frente al Deportivo Cuenca, el que estaba pendiente todavía por la participación morlaca en Libertadores. Cuenca viene de perder y Espoli tendrá la gran oportunidad de adueñarse de la punta. Así es, el quinto lugar es para el Club Deportivo El Nacional. Resucitó. Aleluya. Resucitó. 3 puntos más 0 de gol diferencia. Se ha sabido ganar este equipito de vez en cuando, ¿no? Este equipito. No, no. Gloriosa solito, institución, solito, Club solito, Deportivo El Nacional. 3 estrellas. Solito, solito. Bueno, múltiples sexto, participaciones. Te voy a callar, ya te quité el micrófono. No, mentira, ahora sí habla. El sexto viene el Deportivo Quito. 2 puntos más. Nada, más, cero. Ni más ni menos, cero de gol diferencia para el Deportivo Quito. Igualito que el Barcelona, 2 puntos y 0 de gol diferencia. Pero el Quito ha anotado, ha convertido al menos en una oportunidad. Mientras que el Barcelona, naranjas, todavía no mete gol. Anemia ofensiva para los chavales de que Floro. Los chavales, estoy jugando con chavales. Y bueno, el octavo lugar es para el... No, ¿cómo le hacemos el acento de liga? Que estamos hablando con Fossati. ¡Usutia! Entonces Liga de Quito está con uno y menos uno, ¿no? Todavía no está el equipo. Octavo la Liga de Fossati, que no muestra lo que usualmente ponía suele en mostrar performance en la cancha el equipo de Fossati, que era desborde constante e incesante por los laterales. Es que también Ambrosi y Reasco eran más jóvenes. Ajá, en ya esas no ocasiones son lo que eran, ya así no son que, lo que eran, ya no son. Sin dudarlo, no será la misma liga. Así es, Técnico Universitario está en el noveno lugar, un punto menos dos de gol diferencia, producto de ese horrendo 3-1 de local frente así al es. Gallito. El mismo puntaje tiene el Manta, 1 menos 2 gol diferencia, pero Técnico Universitario ha convertido ya 2 goles, mientras que el Manta Fútbol Club todavía no convierte. Así es, el Manta yo lo esperaba en mejor posición todavía, pero bueno, esto recién está iniciando. Pero le zarandió el Olmedo, ¿no? O sea, yo no vi el partido, pero... Me parece que fue facilito, superior, ¿no? Fue facilito para el Olmedo ganarle al Manta, yo esperaba más. Y la va a tener fea porque este viernes juega con Liga, así que... Y aquí en la capital. Diosito, wey, pobre Atunero. Y Liga no ha ganado hasta ahora, así que no creo que quiera seguir en esa posición. La tiene difícil el Atunero. En onceava posición viene el Cuenca con un partido menos también. Hoy día así podría es, cero cambiar menos esta uno, historia. Que podría cero ser mucho peor. No, todo depende. Ahí veamos si es que el Morlaco puede ganar ahora. Puede pero terminar yo con un gol más negativo, un gol diferencial más negativo o tal vez con más puntos. Será de ver. Pero yo creo que favorito es del Espoli, la verdad. En fin, Deportivo Cuenca con 0 menos 1. Y en último lugar, el Bombillo portando el farolito. No sale de perder. Farolito eléctrico. 0 menos 2. Tecnología, no ve. No, la cero tarifa de la dignidad no les llega todavía al equipo de Perrone. 0 menos 2 para el Emelec. 2 partidos jugados, 2 partidos perdidos. No hay más que decir. Y bueno. Eso fue la tabla de posiciones. Bueno, vamos con la Copa Libertadores. Eso fue todo en la tabla de posiciones en fútbol y asociados. Quítame esa música. Ele. Facilito. Ya. Ahora sí. Vamos un poquito con lo que es Copa Libertadores. Porque ya mismo ya es. Uno, nunca podemos bajar de la hora y media, loco, otra vez. Nos sobra lengua, hermano. Sí, sí, es lo nos malo. Nos faltan neuronas. De esa verborrea característica del comunicador. Siguiente fecha, primero digamos lo que sí, es sí, vamos a ir con fecha, la siguiente pues, fecha, que va a empezar el día viernes, si más no me equivoco, con el partido entre Liga Deportiva Universitaria. Y de una vez ya vamos con los pronósticos, ¿no? ¿De una vez? Sí, sí, yo creo que vamos. El Alejo hasta ahorita no se reporta con los suyos, así que mucha pena, pero... ¿cómo es esto? Más vale que los dé hasta el viernes, ¿sí o no? Que se postea lo que es pronóstico F y A. Así es, no de se día. Pierda, el próximo viernes estará el pronóstico y el próximo domingo las respectivas arengas y burlas que nos hacemos respectivamente frente... Bueno, el primer partido se va a jugar el día viernes. Déjame acercarme un poquito que, o sea, me operé la vista, pero tampoco... No eres un águila. Sí, sí, El primer partido será Liga de Quito versus Manta en Casablanca. 19:30. El juez central será Miguel Octavio Hidalgo Torres. Su pronóstico, señor Borrego. Mucha diversión. harto sudor. Todos nos vamos a divertir. Hartas patadas, todos saltan felices. Yo creo que gana Liga, viejo. 2-0 creo que le va a ganar al Manta. Lamentablemente no le veo mejor suerte en este partido. Yo creo que Liga le pone 3-0 al Atunero. Tú eres más cruel aún que yo, hermano. Así es, yo creo que la Liga se va a desquitar de todos estos, de este mugre tiempo que ha pasado, estos pequeños reveses que ha tenido. Así es, con el pobre Atunero. Siguiente partido será, se jugará en el Bellavista. Verás, ¿sabes qué? Antes de eso verás, según la FEF, el resto de partidos iban a jugar en domingo, pero me parece que el Cuenca ha pedido que se adelante su fecha por lo que es la Copa Libertadores. Así es. Entonces se jugaría el día sábado al horario a 5:30 ahí en el George Kraftwerk. De Kraftwerk, no, pan. En el George Kraftwerk. No. Bueno, entonces ese será el primer partido. El partido de día sábado. ¿Estás seguro? Así es, va a jugarse en sábado. Emelec Deportivo Cuenca, el árbitro central 30. Será Tomás Alejandro Alarcón. Muequitas Alarcón, así es. ¿Su pronóstico? Déjame pensarlo. Piensa. Creo que Melec va a salir por fin de perdedor y va a empatar a 1-1. Ya, ok. Yo en creo el George Kraftwerk. Yo creo que 1-0 gana el Bombillo. Difícil. Es que ahí, bueno, el Cuenquita, ¿verdad? Verás que el Cuenquita va a irse a desquitar contra los que desertaron el año anterior. Llámese Polo Huila, llámese Klimowicz, llámese Fleitas, llámese el mismísimo técnico Perrone, así que ahí pica de por. Podría haber un festival de patadas, eso sí. Bueno, ojalá no pase nada, pero yo creo que va a haber mucha pica y vehemencia, eso sí. Ahora sí vamos con los partidos del domingo, a primera hora, 11:30, como decías, el clásico. Ambateño partidazo, no me lo pierdo por nada, viejo, y espero que nadie se lo pierda. 11:30. Clásico partidos. De las flores y las frutas. No, está turrísimo ese de, ¿no? Este micrófono está malísimo, sí. No, yo digo esa denominación. Ah, yo creo que me está... Menos mal. El clásico de Ambato y punto. El clásico, ¿no? Del Bellavista, digamos, ya. Macará versus Técnico Universitario. Lo arbitrará el juez Carlos Alfredo Vera Rodríguez. 11:30, no se lo pierdan. Transmisión de ley que va a haber, pero no vamos a decir en qué cadena porque... Ya se la saben, bueno, Macará va a jugar de local, ahí sí checará. Ya saben quién ya saben cuál. Igual, es. En todo caso, yo le voy al Necaxa, güey, no. No sé quién ganará. Déjame pensar. Apura, pano. Bueno, ya gana el... Ya se la... Gana el Técnico Universitario 1-0. Bueno, visitante para usted. Yo digo que empatan, 1-1, Macará Técnico Universitario. Lo que usualmente pasa en los partidos considerados clásicos, son muy apretados y difíciles. Siguiente partido se jugará en la Tacunga, en la Cocha. Espoli, el Gallito versus Barcelona. Espoli que ganó la fecha anterior frente a Barcelona, que hasta ahora no conoce lo que es marcar un gol ni tampoco lo que es la victoria. Pronóstico tuyo, ahora tú primero. Primero las damas. Yo creo que... Ay, gracias. primero va... creo que el Barcelona... No solo que no va a saber todavía lo que es anotar, sino que pierde miserablemente 2-0 frente al Gallito. Hijo, qué fuerte que fue eso. Uy, qué malo. Yo creo que Barcelona vuelve a empatar 0-0. Y así es. El juez central será Omar Andrés Ponce. Buen juez este. Sí, es bueno. Buen juez. Sí, lo tomarlo en cuenta. Siguiente partido, Edison. Está pactado para que juegue la Liga de Puerto Viejo versus el Nacional, segundo partido de local que tendrá en el Real Estamarindos la Capirita. Juez central será Mauricio Javier Reynoso Favara. Tu pronóstico, Eri. ¿Qué te diré? 1-1. 1-1. Así es. Mi pronóstico es que una vez más la Liga de Puerto Viejo gana en la localía 1-0 y va a seguir de puntero en nuestro campeonato nacional. Ok. 1-0. Con gol del Cocacho Macías, eso más. Mentira. Dame el Pachi y va a ser el gol, vas a ver. Asistentes, acaso. Tu pronóstico del tiempo. Será un día nublado en pronostico Porto otra Viejo. Vez, lo que sí te puedo pronosticar es una excelente existencia. Ahora, sí, eso sí, de ley. Eso 15 sí. horas de la tarde se jugará este partido. Siguiente será entre Deportivo Quito versus Olmedo de Riobamba, obviamente en el Olímpico Atahualpa, 16 horas. Juez central José Patricio Carpio Guevara. Tu pronóstico, Edison. Yo creo que va a ganar el Olmedo. 1-2. 1-2. Así es. 1-2. Yo creo que el Deportivo Quito gana 2-1 al Olmedo. Al revés. Al revés, a este Wambler. Te llevo la contra, hermano. Así es. Y bueno, para cuando sea el post, esperemos contar con el que el Alejo se digne En darnos los pronósticos. De algún rato le vamos a traer acá el Feyacast. Y esperemos también que yo gane, pues loco. Ya estoy de último yo en los. Ah, pero no por mucho. Sino que, y encima este pana no postea, no viene a hacer los cast y nos gana. Bueno, no importa eso. Indignante. Está bien. Así es, bueno, vamos rapidísimo con lo que es Copa Libertadores. Mañana juega la Academia. Dale, frente al Universitario de Sucre, Bolivia. No de deportes, por si acaso, escucharon bien, de Sucre, Bolivia. Así es, Universitario, se llama Club Universitario de Sucre. En homenaje a la Universidad de Sucre, supongo. Allá en Bolivia. Y bueno, ese será el debut en esta quincuagésima edición de la Copa Libertadores de América por parte del equipo azulgrana, el Deportivo Quito, que tiene una salida ahí interesante ahí como para pisar fuerte, creo yo. Creo que como para buscar los primeros puntos también. Así es, y hasta que pase el avión te podría decir que ya se jugaron los primeros partidos de lo que es la fase de grupos. Como decía, la sorpresa es de la victoria del Táchira frente a Guaraní en Asunción, 2-1. Hay que ponerse pilas con este resultado porque estos son los rivales del Deportivo Cuenca. Así que el Cuenca se las podría ver contra el Táchira en la búsqueda de la clasificación a octavos de final. Porque la plena Boca pasa porque pasa. Y el Guaraní también es duro, ¿no? El Guaraní, yo lo veo difícil. Ese, va a estar sí. complicada, no, la es que situación. Los paraguayos son difíciles. Así. Tú lo sabes. Te ha ido mal. En fin, sí, ese partido fue el primero de esta fase de grupos. De ahí Defensor Sporting le derrotó 1-0 al América de Cali, que a los años que jugaba Copa Libertadores, uno de los grandes animadores normalmente que ha sido. Y está, que tiene 5 finales jugadas, 5 finales perdidas. No, 4 nomás son. ¿4? Sí, sí, son 85, 86, 87 y 96. Ah, bueno, yo juraba que eran 5. 85 contra Argentinos Juniors, en esa vez claro, eliminó al Nacional de Ecuador. 86 contra River, 87 contra Peñarol y 96 nuevamente contra River Plate. El señor estadística, muy bien. Así es, bueno, América de Cali no empezó bien, perdió con Defensor allá pero en Montevideo. Pero regresó. Y esa derrota son las que uno puede decir que son manejables, ¿no? Es cuestión de grupos todavía, pero 1-0 es una derrota es, decente. Como suelen decir ciertos técnicos, está en el presupuesto. Así es, está en el presupuesto. El otro partido que se ha dado hasta ahora es Boyacá Chicó. 3-0 al Aurora de Bolivia. Eso fue de visitante, pana, porque estaban jugando en Cochabamba, estaban las banderitas celestes, todo hasta donde vi, porque la realidad estaba medio aburrido ese partido. Y ya, pues uno se duerme. Ganó. Sí. Uno tiene sueño también. Tiene. Sí, a veces ya, es que he visto, loco, esto de ya tomarnos en serio la profesión está terrible, loco, he visto como 10 partidos en 3 días, ya estoy loco, ya. En fin. 3-0, victoria del Boyacá Chicó, parece que pisa fuerte ahí el cuadro colombiano. Que fue el campeón de Colombia, ¿no? Así del es. Del torneo Apertura. Me esperas un momentito que tengo que atender una llamada. También ayer tuvimos, ya pasándonos a un siguiente tema, hubo partidos amistosos que no sé si todavía se esté jugando, probablemente ya se esté por acabar. El Argentina, Francia, pero se jugó ayer el Brasil, Italia, en el que pudimos ver a un equipo de Dunga totalmente superior al equipo Azzurri, que de la mano de Trapattoni está buscando conformar una nueva selección para lo que será clasificaciones a Sudáfrica 2010. El equipo brasileño lo bailó facilito, full juego bonito, hicieron Yogo Bonito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y goles. Así es, Yogo Bonito ganó al Catenaccio. Y usualmente suele pasar, ¿no? Brasil medio como que le tiene pisado al poncho Italia, a excepción de España 82. Eso te iba a decir, excepto en España 82. De ahí Brasil siempre le ha dejado en el camino a Italia. Y incluso bueno, en México 70 creo que hubo. México 70, que fue la final que, ajá, Brasil le chirleó a Italia. A Italia, bueno, con mayor, no sabe, pero con gran facilidad. No lo vimos, pero lo sabemos. Pero sí, y es si bueno. Y recordamos la del 94 también. Bueno. No, no fue chirleada. Bueno, ese partido fue medio raro, aburrido, extraño y los penales, etc. Esa fue otra cosa. Pero yo me refiero al de México 70. Ese sí fue fácil, según sé, la victoria brasileña. Pero en todo caso, ha habido paternidad brasileña contra los equipos. Mi micrófono sigue medio defectuoso. Y ayer se vio un gran partido, gran actuación de Robinho, que lo mejor que le pasó fue dejar el Madrid. Y también vimos sí, a un Adriano a los años. Y vaquearle a Felipito. Bueno, lamentablemente eso ha sucedido. Así y el Ano también, gran partido. Bueno, eso creo que ya viene siendo todo por el cast del día de hoy. Sí, ve un minuto, ¿hasta qué hora? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Estamos a punto de finalizar nuestra querida y bonita programación que la hemos tenido. Así es, y el próximo cast no sé cuándo lo podremos realizar. La siguiente semana igual creo que cada vez mejorará un poco. Ya escucharemos de este a ver qué tal salió, pero espero que haya sido superior al de la semana anterior. Así es, y nos despedimos. No sé si votamos una última música. Esperemos porque se está alargando mucho el programa. Así es, bueno, vamos con la cortina de despedida. Eso fue todo con el FIA Cast 2. Esperemos que lo escuchen y no nos critiquen demasiado. Que le hayan pasado muchas bonito. Gracias. Una buena tarde, noche, madrugada. Che, esto es Fútbol Asociado. This is Football Associated.